aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud, bienvenidos a este 14º programa de Hoy Desde Aquí. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía... Estamos en plena adolescencia con 14 programas hechos. Esperemos que algún día lleguemos a madurar. Aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado... Os recordamos que Hoy Desde Aquí es un programa que hacemos en Radio Almaina, que emite en el 107.1 de la FM o a través de internet, y que también, si queréis, podéis descargar el programa a través de radioalmaina.org y luego el programa Hoy Desde Aquí. Donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Hemos modificado el inicio de las primeras emisiones a los primeros y terceros lunes de cada mes a las 9 de la mañana, y las reemisiones serán los sábados siguientes a las 5 de la tarde. Que llegaba y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo resucitó otra vez sin ser notado. Era el hombre sin duda. En este programa, por la longitud de algunas de las secciones, vamos a hacer algunas modificaciones. Pero antes de eso, queremos dar la bienvenida a todas las personas que hacéis muchas cuentas con vuestro salario para llegar a fin de mes. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil y quebraba por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. A los que estáis empezando a pensar que quizás un día vais a perder el trabajo, que cada vez se os precariza más y no podréis pagar la hipoteca y no sabéis cómo haréis frente al posible desahucio que se avecina en el futuro. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Los que empezáis a perder el sueño viendo cómo cada vez cobráis menos mientras vuestros jefes doblan billete sobre billete. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas... Pero también queremos saludar a todos y a todas los que ya pasasteis por eso y decidisteis enfrentarlo. Que suceder así no tiene gloria. Que visteis como realmente la mentira de la propiedad era una engañifa y una trampa para teneros atrapados, y decidisteis hacerle frente. Y que ahora vivís en vuestras casas sin miedo a que os puedan echar, independientemente de que vuestros ingresos os permitan pagar algo por esa vivienda o no. Nos alegramos en Hoy Desde Aquí que algunos y algunas ya hayáis dado ese paso y no le tengáis miedo a la fiera del capitalismo. Así que como veis que tenemos faena, vamos a ir empezando. Thank you. estas cuatro letras, porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras. Queremos empezar esta sección de Cetursa o de trabajo con un par de fest de ratas, es decir, un par de temas que hablamos en su momento y que después de un tiempo hemos descubierto que en alguna cosa estábamos equivocados. Aunque tarde, me doy cuenta. Empecemos por la más antigua. En el primer programa que hablamos sobre Cetursa, estuvimos comentando que un director financiero que fue despedido después de una suculenta indemnización, al mes estaba trabajando en otra empresa pública de la Junta de Andalucía. Pues el caso es que el otro día iba andando por el campo y un pajarito que había allí en un arbolillo me explicó, me dijo: no, Paco, estás equivocado. Ese director financiero que fue despedido y bien indemnizado no empezó a trabajar en otra empresa pública al mes. Llevaba 10 meses sin trabajar cuando llamó a un anterior director general de Cetursa y le dijo: oye, macho, o me das trabajo o tiro de la manta y cuento todo lo que sé sobre vuestros trapicheos económicos en Cetursa. Ese ex director general de Cetursa tardó muy poco en colocarlo en la Consejería de Pesca y allí trabajó durante un tiempo. Cuando dejó de interesarse, se fue y creo que anda por otros países ibéricos. Así que no fue al mes, tardó 10 meses, pero fue bien colocado. Luego se fue porque no le interesaba el negocio, pero primera fe de ratas. Ahí va la segunda. Otro día, paseando por el campo, me encontré a otro pajarillo y me dijo: Paco, el otro día escuché en tu programa que decías que los miembros de un cercla, de la mesa de un cercla, cobran 200 euros por participar en la mesa. Pues Paco, estás equivocado. No me encuentro satisfecho. Primero dijiste, Paco, que no sabías si era para ellos o sus organizaciones. Bueno, pues que sepas que lo que cobran es para ellos, para su bolsillo limpio de polvo y paja. Mis dolores, tus millones. Pues la cantidad no es 200 euros, me dijo este pajarillo. Me dijo: pueden cobrar entre 180 y 300 euros por el simple hecho de sentarse a que se realice el cercla, y dependiendo de que el cercla sea con avenencia o no, y de la duración del mismo, pueden cobrar hasta 1.000 euros. Thank you. Subsanado estos dos errores lógicos por mi ignorancia, vamos a comentaros un par de cositas más. Queremos comentaros, más bien de forma breve, algo sobre las tres empresas insignia de la Junta de Andalucía en la ciudad de Granada, que son el Parque de las Ciencias, la Alhambra y Cetursa, claro. Pues parece que a la Junta de Andalucía le interesan solo sus millones y se las suda nuestros dolores. Vamos a empezar con el parque. El Parque de las Ciencias es una empresa de la Junta que poco a poco ha ido subcontratando a través de empresas de trabajo temporal a los trabajadores que hacen los distintos trabajos y que últimamente han tenido que llevar, que realizar esos trabajos, esos trabajadores, algunas luchas para que se les reconozcan mínimamente la antigüedad, pero que realmente quien se beneficia son las empresas de trabajo temporal que se reparten a los distintos trabajadores que están en las distintas zonas, en las distintas áreas, con lo cual los beneficios no son para los andaluces ni son para los trabajadores, sino que son para esas ETTs. Así gestiona el Partido Socialista Obrero Español empresas públicas. Otra empresa que funciona en similar circunstancia es la Alhambra. En la Alhambra, la Junta y el patronato que la gestiona ha ido poco a poco dejando que se vayan jubilando, que se vayan amortizando puestos de trabajo y cubriéndolos con trabajadores de distintas ETTs, precisamente para precarizar también el trabajo de la gente que mantiene ese monumento y lo cuida para que lo podamos visitar todos y todas. En estos momentos hay quizás más trabajadores de distintas ETTs que originarios de la Alhambra. ¿Y qué deciros de Cetursa, que ha cerrado esa huelga en falso y que la empresa no cumple ninguna de las cosas que prometió hasta el momento en ese cercle de finalización de huelga? Una nueva tomadura de pelo, esperemos que ocurra después del 22 y sabremos si la empresa se digna a volver a reunirse con los representantes de los trabajadores. Vamos a dejar todo este tema por hoy y esperaremos acontecimientos. Como el próximo programa será después del 22, podremos reírnos o llorar a gusto. El hombre me acuerdo y no han pasado sino dos siglos. No, no ha sido una equivocación, aunque pudiera parecerlo. Precisamente

del mío saltando al árbol de la primavera. Pero esas alas tuyas, ya nacidas, querrán volar más lejos de este suelo. Nunca olvides, volando, que la vida te dio esas alas para alzar el vuelo. Yo creo que en el trono debe estar este hombre bien calzado y coronado. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas. Y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. Con Quique y vamos a hablar de la revolución de Loja, la revolución del poniente granadino, que entre otras estuvo encabezada por Rafael Pérez del Álamo. Y bueno, ¿quién era? Primero quizás sería interesante, ¿quién era Rafael Pérez del Álamo? ¿O sí. ¿Por qué surge toda esta revolución en el poniente granadino? Sí, bueno, Rafael Pérez del Álamo era vecino y nació en Loja, y él era de profesión albéitar, que es una, hoy en día es como un sinónimo de veterinario, pero es una profesión propia del mundo rural, del trabajo en el campo, y está muy enfocado más que en mascotas o animales en general, está muy enfocado a lo que es la ganadería, ¿no? Concretamente su principal función era lo que es herrar a los caballos, ¿vale? Sí, como de veterinario de ganado específico. Esa condición, pues, no es de rico, pero tampoco es pobre del todo, y sobre todo, como los pueblos suelen haber poquitos, suelen ser personas muy influyentes, ¿no? Se relacionan bien con los demás y es una, pues, al final una persona de deferencia. Pérez del Álamo era una persona de ideas republicanas, que al principio sí cree la apreciación electoral y lo que es la democracia, tendrá una evolución, sobre todo tendente, primero, pues lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo que está conocido con, en la historiografía como la sublevación de Loja, que para él era una revolución, y posteriormente lo que es la revolución de la Gloriosa, 1868, que ahí conoce lo que es la Primera Internacional, y él sí hace un acercamiento hacia esas posiciones, y en su madurez ideológica hace una síntesis entre la Primera Internacional y el republicanismo, ¿no? Que él defendía también. Uh-huh. Él pues escribió un libro muy, muy importante para nuestra historia, lo que es la historia de la Granada Rebelde, que se llama Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas, y este libro en gran parte quería responder a las calumnias que él había sentido, que se había hecho contra su persona por parte de la prensa y sobre todo por un historiador de la época, Guichot, que escribió una historia de Andalucía donde se detallaba lo que había pasado en Loja, ¿no? Y entonces él hace una serie de preguntas y también de informaciones que anima mucho a Rafael Pérez del Álamo a escribir este librillo, que ya de paso cuenta lo que pasó en Loja y también lo que pasó en 1868, ¿eh? Para él, las dos revoluciones, que lo llama, están interconectadas. Sí. Uh-huh. También es verdad que al final de su vida, sobre todo cuando escribe este libro, él lo dice muy claramente en el libro, él está en contra, o sea, antes estaba, era partido de participar en el proceso electoral, pero debido sobre todo a lo que es la experiencia que tuvo, especialmente por el tema del caciquismo, piensa que los republicanos y los demócratas tienen que tener menos interés hacia lo que es el proceso electoral, lo que es el electoralismo, y sí reivindica mucho lo que es actuar en la sociedad, ¿no?, en la calle, ¿no? Entonces sale una personalidad muy interesante y que explica cómo hay un movimiento que va desde el republicanismo y va y se va interconectando con lo que conoceremos como la Primera Internacional y el movimiento obrero. Sí, yo para el caso de del tema que nos trae hoy aquí, en estas historias de la Granada Rebelde que estamos haciendo en el programa hoy desde aquí, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM, pues yo creo que una cosa a destacar es el contexto social de donde surge toda esta historia. La Revolución de Loja tuvo lugar en 1861 en un contexto en el cual lo que acababa de suceder en el campo andaluz y en el campo granadino en este caso y en las comarcas del Poniente era lo que había, quizá era la culminación de un proceso que había arrancado ya en el siglo XVIII, en 1700, a mediados de 1700, y que ya por aquel entonces estaba muy avanzado, que consistiría básicamente en lo que fueron las desamortizaciones. Es decir, el proceso mediante el cual las tierras que antiguamente habían pertenecido no solamente a la iglesia y a las órdenes religiosas, sino también a los pueblos, a los municipios, lo que se llamaban los bienes de propios, es decir, los bienes comunales. Claro, porque siempre de la desamortización se habla de que se le quitó tierra a la iglesia, pero no solamente a la iglesia. Claro, se quitaron las tierras al pueblo, se le quitaron las tierras al... Y el gobierno, para conseguir pues pagar la deuda pública que tenía, y en muchos casos también en un estado completamente endeudado por motivos, entre otros, de la pérdida de las colonias americanas en la década de 1820, con motivo de las guerras carlistas que habían causado muchísimos gastos al Estado, pues una forma que tiene de reembolsarse dinero y de recaudar es que privatizan esas tierras y lo que hacen es que las pasan a subasta pública, ¿no? Y mediante esa subasta, mucha gente, una desamortización que en ningún caso supuso un reparto de tierras, sino que lo que consistió fue en que esas tierras se subastaron y pasaron a manos de la burguesía local, ¿no? Y bueno, en el caso de concreto de Loja, las burguesías locales, incluso algunos miembros de la nobleza, pues aprovecharon, la gente que tenía dinero, los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, sí. Por resumirlo básicamente lo que pasó. Pues a las alturas de 1861 lo que había sucedido es que la desigualdad social en Loja se había acentuado mucho, porque bueno, el cacique de Loja en aquella época era Narváez, Ramón María Narváez, fue primer duque de Valencia. El espadón de Loja. El espadón de Loja, precisamente. O sea, fue un militar y político español que llegó a ser 7 veces presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, una figura a nivel estatal que era, obviamente, el amo y señor de Loja, completamente, ¿no? Entonces, previamente al levantamiento, Narváez había anunciado su intención de comprar la Sierra de Loja. Y claro, esto se había provocado una oleada de protestas en varios sectores de la población, no solamente el campesinado, que como ha dicho Fran, Rafael Pérez del Álamo no era campesino, era albéitar, como has dicho tú, ¿no? Pero bueno, esa reacción, de alguna manera, era un momento crítico en los que los efectos de la desamortización se dejaban sentir y la sociedad agraria tradicional, que ya estaba inserta en un contexto capitalista incuestionable, había entrado en un proceso de desintegración irreversible. Eso es lo que provoca la revolución, es decir, la esperanza de que pudiera suceder un nuevo reparto, es decir, de que las tierras se pudieran repartir y esa riqueza también se pudiera repartir, ¿no? Entonces eso dio lugar a una insurrección en las tierras de Loja, pues en el año 1861, que bueno, como veremos a continuación, pues tuvo mucho un impacto muy fuerte en la época. Fue de hecho está considerada uno de los primeros grandes levantamientos populares campesinos del ciclo que luego llevaría a nuestra nuestras revoluciones, ¿no? Claro, lo que causa la sublevación de Loja son varios factores que están muy relacionados con lo que ya comenté en el programa anterior, que es que esta es un factor omnipresente en la historia social de Granada e incluso de España, ¿no? Que es el caciquismo. El caciquismo surge en España sobre todo gracias a la capitalización del país. La desamortización ciertamente quería hacer frente a las deudas que tenía el Estado español, pero yo creo que en el fondo había una causa mucho más importante, que era la ansiedad de la creación de una clase capitalista. En España el antiguo régimen desaparece con la Guerra de Independencia, la proclamación de las Cortes de Cádiz y todo el proceso histórico que hay con el reinado de Fernando VII y la tensión que existe con los liberales, ¿no? Tras la muerte del rey Felón, digamos que el régimen liberal está instaurado en España, pero España había sido tradicionalmente un país más bien pobre y muy agrario, de manera que la mayor parte de la población era campesina y no era una población propietaria, era sobre todo una población usufructuaria, ¿no? Autosuficiente, muy autócrata, ¿no? En cierto sentido, ¿no? De subsistencia, ¿no? Sin embargo, quería seguir el modelo que existía en Europa, especialmente en Inglaterra y en Francia, donde hay una clase capitalista que, gracias a sus grandes recursos económicos, compra maquinaria, y digamos que tiene suficientes recursos para hacer empresas y hacer una economía dinámica. Entonces, yo creo de que lo que se buscaba con la desamortización y las posteriores subastas era sencillamente hacer una gran clase propietaria con muchas propiedades, con las que rendir muchos recursos gracias a esa concentración, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos republicanos, muchos liberales son muy demócratas, es como llega aquí en España esa ideología, y ellos entienden que este es el caso de Pérez de Álamo. Pérez de Álamo es partidario de la desamortización y, sin embargo, él critica posteriormente lo que son las subastas, porque las subastas se hacen para que se compren por parte de los grandes propietarios, mientras que los campesinos de Loja y Pérez del Álamo parece ser que, bueno, la desamortización la entienden, pero no esa venta a subastas, sino que ellos pensaban que después de desamortizar las tierras a los nobles y a la iglesia, se iba a repartir entre todo el pueblo, ¿no? Claro, ellos, hasta ese momento, una parte de la población campesina que no tenía propiedad de la tierra trabajaba tierras de la iglesia, tierras comunales, etcétera, etcétera, pagaba la renta de lo que correspondía, pero eso le permitía sobrevivir. Entonces Pérez del Álamo piensa que se desamortiza y esa gente va a poder optar a ser pequeños propietarios de esa misma tierra, posiblemente, que están trabajando. Claro, pero eso no pasa. Precisamente Narváez, que está ahí metido, Narváez es no solamente ya un cacique de Loja, sino hasta de España, ¿no? Adquiere un gran poder este hombre. Y hay una tensión en que Narváez pierde, ¿vale? Y él se quiere vengar de todos los liberales que le han fastidiado la compra de la sierra esta, ¿no? Que quería... La Sierra Gorda del Ojo. Sí, exactamente. Esa sierra era un bien comunal, lo que es bienes propios, ¿no? Y era gratis para la población lojeña. Y él... La leña, todos los recursos que sacaban de la sierra. El poder sacar el ganado. Claro. Que coman el monte, que te va a proporcionar leche, carne, etcétera. Son los recursos que los pobres les podían permitir cubrir la necesidad de alimenticia. Claro, obviamente en aquellos años, en el antiguo régimen, el paro como tal no existía. Bueno, existía, pero la población, la forma de enfrentarse a ese problema era con los bienes comunales. Existía en toda España, ¿eh? Incluso en casi toda Europa. De hecho, en la actual Finlandia, un amigo mío ha viajado allí y parece ser de que en gran parte sigue subsistiendo eso, ¿no? Aquí en Granada sigue existiendo en Guajar Sierra, en Zújar. Solo que, claro, obviamente está ya muy muy evolucionado, ¿no? Eso ya un poco... El Jerez del Marquesado también. Tenía uno... Aún queda, ¿no? Un monte del pueblo, digamos, sí, lo llaman ellos. En Dúrcal, es muy interesante porque hay un trozo de la Sierra de Dúrcal que es propiedad de los menores de Durkheim, uh-huh. que lo gestiona un patronato, pero claro, los menores, al ser menores y no poder uh-huh. utilizarlo, y en cuanto llegan a ser mayores de edad ya no son propietarios, eso permite que haya un trozo que es mancomunado, que lo gestiona ese patronato, uh-huh. que hay distintas personalidades entre alcalde y varias uh-huh. personalidades, solo, pero que no, tampoco lo pueden vender, puesto que no son propietarios. Claro. Entonces, son esas herramientas que ha habido tradicionalmente de propiedad para que todo el pueblo lo pueda usar. Uh-huh. Normalmente los bienes comunales eran gestionados por una asamblea local, o sea, era la asamblea del pueblo. Uh-huh. No hay que confundirlo pensando en que va todo el pueblo con todos los niños, todas las mujeres y todos los hombres. Normalmente los que van son los padres de familia. Entonces, mujeres había pocas. Las mujeres que había eran normalmente porque el hombre estaba enfermo o estaba de viaje, uh-huh. estaba en la guerra, entonces iba la mujer a hablar, ¿vale? Entonces había unas poquitas, pero por lo general era asamblea de padres de familia que iban allí a gestionar, a tomar decisiones sobre la gestión de los bienes comunales, ¿no? Y claro, el problema está que debido a este proceso de la desamortización y de las subastas, se va creando poco a poco una clase capitalista en España, y esa clase capitalista es lo que va generando lo que es el caciquismo. Y es el caciquismo lo que provoca que en Loja, antes que la sublevación, se haga algo muy poco hablado, y se tiene que hablar mucho de cuando hablamos de esto, que es la creación de una sociedad secreta en Loja, donde está Pérez del Álamo. Y es una sociedad secreta que está organizada tanto en Loja como en la provincia de Granada, de Málaga y de Jaén. Y está Pérez del Álamo, en uno de sus capítulos, lo relata con bastantes detalles. Esa sociedad secreta tiene un presidente, también tiene un consejo, el consejo es el que elige el presidente. Y después del consejo está el grueso de la organización, que son las secciones. Las secciones tienen luego, pues, un cabo, un tesorero, varias figuras, ¿no? Y son los cabos los que van luego eligiendo a los miembros del consejo, que creo que eran 16 hombres. Que esto es revocable en un momento dado, ¿no? Y cada sección tiene 25 personas. Y a medida que se van sumando gente, pues otras 25 personas, así continuamente. Y entre otras actividades de la sociedad secreta, ellos eran, se creó básicamente por los matones que trae Narváez, que son matones de verdad. El hermano de Pérez del Álamo muere, ¿vale? Por una de las estructuras de esta gente, se llama José. Y también un hombre que se llama Francisco Castillo, también asesinado por los caciques. Aparte de otra gente que son reciben palizas. Entonces la situación se va agravando y se ve que Narváez está... Pero esta sociedad secreta, ¿qué es? ¿Una respuesta por parte de la población contra los caciques? En gran parte sí. De hecho, se arman, ¿vale? Sí, sí, sí. De hecho, en gran parte lo que va a generar la sublevación es cuando las autoridades, bueno, después de detener a muchas personas, porque encuentra un folleto que defiende el sistema vigente, se confunden por el título, ¿vale? Porque habla de lo que el nombre del folleto es muy curioso, porque a ver dónde está. Bueno, tiene como un nombre, aquí está, la democracia, el socialismo y el comunismo según la filosofía y la historia. La autoridad piensa que es un folleto comunista o socialista, y es falso. El autor es anticomunista y antisocialista y es muy partido de la democracia, pero ya por el título sospecharon de las personas que tenían ese folleto, sí. Y lo empezaron a detener, aclarando por parte de la policía y de la prensa, ¿no? Porque el autor es una persona importante de la prensa así oficial un poco. Y ya lo sueltan, pero claro, han sido detenidos y tal. ¿Qué pasa? Que durante ese proceso se dan cuenta que hay personas armadas en Loja, y es entonces cuando el gobierno da una orden de hacer registros domiciliarios para encontrar armas. Y claro, los miembros de la sociedad secreta, que se cuentan por miles, ¿vale? Se dan cuenta que, claro, lo van a tener un problema. Ellos se quejan de que, claro, no van a por los caciques, que también están armados, y se van a por ellos. Piensan que es una medida contra ellos, y claro, es cuando es detenido el propio Rafael Pérez del Álamo junto a otras personas. Y bueno, no sé si empezar el tema de la sublevación, pero bueno, él en la presión del pueblo consigue su liberación, pero después de unos días se presenta a la Guardia Civil, él estando en su casa enfermo y en cama, y bueno, cuando ahí dicen que se lo llevan preso, y ahí aprovecha Pérez del Álamo para coger el caballo y se escapa, ¿no? Pero días antes, al enterarse de los registros domiciliarios, la sociedad secreta tiene una reunión primero en Granada capital, en la calle San Antón, y ahí se reúne el consejo y varios afiliados, unos 40 en total, que vienen tanto de la provincia de Málaga como de Granada como de Jaén, y ahí deciden que tranquilo, hemos acordado la tranquilidad. Esta decisión del consejo, cuando llega al resto de los afiliados, se enfadan mucho y llaman cobarde y hasta traidores a los miembros del consejo, meten mucha presión y el consejo deciden que tienen que volver a reunirse para hablarlo mejor, y hay una nueva reunión en Loja, en la casa de un particular. Pues ahí deciden ya acordar y preparar la sublevación con Pérez del Álamo como dirigente. Uh-huh. ¿Vale? Sí, los pormenores de la sublevación de Loja quedaron recogidos en el libro de Dos Revoluciones Andaluzas, escrito por el propio Pérez del Álamo. Pero lo que yo creo que resulta también interesante destacar es que, bueno, las fechas fueron entre finales de junio y principios de julio de 1861. Y lo que es interesante es destacar que cerca de 10.000 personas respondieron a la llamada de estos grupos, ¿no? De este grupo motor, por así decirlo. Sí. Yo creo que en Granada era tradicional ya la existencia de sociedades secretas de corte liberal. Tal es el caso de Mariana Pineda, por ejemplo. 30 años antes, justo en 1831, Mariana Pineda es ejecutada, ¿no? En la Placeta del Triunfo, ¿no? En la Plaza de la Libertad. Al lado del Triunfo es ejecutada el Garrote Vil, acusada de formar parte de una sociedad secreta que está participando en la organización de una insurrección liberal. Claro, lo interesante 30 años más tarde es que precisamente son los liberales, este sector de los liberales, o otro sector, por así decirlo, pero que formaban parte de lo que entendemos como liberales, los que estaban promoviendo esta liberalización precisamente de los bienes comunales. Y es contra esos liberales contra los cuales surge una reacción que sería la que encarna Pérez del Álamo, pero también la reacción del campesinado que le sigue, y que precisamente Nitznájar es quien se alza. Ahí es donde comienza, en la provincia de Córdoba, Nitznájar, es donde empieza la revolución. Y se dirige un ejército campesino armado, y muy interesante y muy bonito esto, y con bandas de música, con un montón de bandas de música, se juntan y entran en Loja, pues en julio de 1861, a principios de julio, entran y durante 7 días ocupan consecutivamente varias localidades, ¿no? de la zona. Y bueno, esa fue la... Música, barricadas y banquetes. Así definieron el ambiente de la Revolución de Loja en los primeros días de julio de 1861. Una cosa que destaca es que se puso mucho empeño en que la Revolución de Loja fuera una revolución, de alguna manera, que se atuviera a cierto tipo de orden y de legalidad, ¿no? Y de respeto a la propiedad. Es decir, era una revolución que... lo que de alguna manera pretendía era que se hicieran ver unas proclamas y que se escucharan unas voces y que se llevaran a cabo ciertos cambios políticos, pero en la cual el componente social de alguna manera no estaba, yo creo, y eso es una cosa que podemos debatir, quizá tanto en la mente de los dirigentes, pero sí de la base, ¿no? Es decir, ahí es donde yo creo que se va a empezar a percibir algo que pocos años más tarde va a ser ya muy importante, que es decir, ¿realmente comparten los mismos intereses la pequeña burguesía de los pueblos y el campesinado? ¿O realmente ahí había intereses diferentes, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que en el caso de Loja, en aquel momento, eso se produjo una confluencia de intereses que llevó a que, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? A que en su momento más álgido llegó a contar con 10.000 campesinos armados y que finalmente, bueno, consiguieron huir de Loja tras ser cercados por el ejército y al salir de Alhama de Granada a los pocos días en dirección a la ciudad de Granada, donde los líderes de la revolución confiaban en que podrían ganar más apoyos, fueron definitivamente derrotados por las tropas gubernamentales, que enseguida se convocaron, ¿no? Es decir, para sofocar la rebelión. La insurrección finalizó sin grandes derramamientos de sangre, pues al verse derrotados, los sublevados decidieron disolverse y escapar, como fue el caso de Pérez del Álamo, que se escondió y buscó refugio en Madrid, siendo posteriormente amnistiado, lo cual no impidió que numerosos participantes fueran ejecutados, condenados a cadena perpetua o deportados. Sí, para mí es muy interesante cómo el propio Pérez del Álamo relata todos los acontecimientos, ¿no? De hecho, tengo aquí algunas frases muy concretas de él, porque él, digamos que la sublevación no solamente ocurre en Nájar y en Loja, sino que va por parte del campo donde no se escribe bien. De hecho, antes de la sublevación de Loja en sí, sí es verdad que hay, por ejemplo, un choque en un pueblo que se llama Mollina, creo que es, entre miembros de la sociedad secreta antecitada y las autoridades, ¿no? Hay varios muertos y heridos, ¿no? Eso, digamos que es lo que desencadena que a lo mejor las autoridades empiecen a agilizar el proceso jurídico, y es cuando el juez cita a Pérez del Álamo, y es cuando, lo que antes hemos dicho, ¿no? Cuando es detenido y estas cosas. Él, cuando escapa a caballo, aprovechando una distracción que unas mujeres provocan en la Guardia Civil que van a detenerle, se retira a un lugar que es el acordado por la propia sociedad secreta como centro de reunión de las tropas, ¿no? Y claro, allí en muy poco tiempo se encuentra Pérez del Álamo y se ve rodeado de 1.000 personas, ¿no? Este lugar es la Campiña de la Salina, según Pérez del Álamo. Entonces, pues estas 1.000 personas que llegan a sublevarse en acuerdo de lo que se decidió en esa reunión de la sociedad secreta, pues provienen de Loja, Iznájar, que lo llama Pérez del Álamo, que es Iznájar, ¿no? El pueblo este de Córdoba, Trabuco, La Fuente y Archidona. Esta columna de 1.000 hombres aproximadamente se dirige a Iznájar, donde se enfrenta con el cuartel de la Guardia Civil y se rinden, porque se ven muy superados por estos rebeldes, ¿no? Los rebeldes reciben 5 heridos y Pérez del Álamo es herido en la cara. Ya ha tomado el pueblo, digamos que la concepción de estas personas, de Pérez del Álamo y de los campesinos, es de una razón popular. Entonces se ve claramente que para ellos es importante respetar la integridad física de la población y de sus pensamientos, y eso conlleva también a lo que es un respeto de las propiedades. Pero es evidente que los campesinos tiene un interés en lo que es el reparto de las tierras, ¿no? De hecho, de vez en cuando Pérez del Álamo lo cita, ¿no? No es que lo cite, o sea, no dice que lo practiquen mucho de una forma extensiva, pero se ve que es el interés del campesinado, y obviamente en la sublevación hay una diferencia entre las aspiraciones políticas de una parte más preparada intelectualmente, ¿no? Lo que es el rechazo a la monarquía, el cambio político, el fin del poder del caciquismo, ¿no? Mientras que los campesinos pues están más o menos de acuerdo con todo ello, pero están más interesados en el factor económico, ¿no? Lo que es el reparto de las tierras y lo que es el acceso a ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso es una tensión que se va apareciendo de vez en cuando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después de la toma esta de este pueblo de Iznájar, salen y en medio del campo, cerca de la campiña de Campo Agro y Salina, se encuentra otra vez con fuerzas del gobierno y entabla un nuevo combate. Nuevamente las tropas rebeldes consiguen triunfar, y de hecho una serie de provinciales que le llama Pérez del Álamo, solamente se refiere a campesinos que hayan por allí armados y que fueron a ayudar a la fuerza gubernamental, a la fuerza del gobierno, cuando vieron todo el pescado, pues se pasaron al bando. Efectivamente, después de esa batalla más bien pequeñita, se aproximan a Loja ya con 6.000 hombres, y hay que destacar que Pérez del Álamo, tanto en Iznájar como en todos los frentes que se encuentra, él hace ofertas de paz con todas las fuerzas armadas que se encuentran, ¿no? Loja hace lo mismo, y solamente pide pues racionamiento para sus hombres y lo que las tropas complementarias evacúen la ciudad de Loja. Las tropas complementarias dicen que no, pero cuando Pérez Álamo mueve a sus rebeldes, de una forma automática los gubernamentales se ven superados y se retiran de una forma inmediata sin pegar ni un solo tiro y toman el pueblo. Todo esto estamos hablando entre finales de junio y principio de julio. Sobre todo, como dice Quique, principio de julio es más importante porque es cuando realmente entran en Loja. Y ahí, pues, para que nos hagamos una idea de cuál es la idea de Pérez Álamo, el ayuntamiento pues suspende sus sesiones y Pérez Álamo, digamos que eso le llama la atención y envía a unos emisarios para decir al ayuntamiento que no, que él pretende que el pueblo siga con tranquilidad y que el ayuntamiento tiene derecho a reunirse y a hablar. De hecho, bueno, pues existen actas del ayuntamiento de esos días y básicamente tratan el problema del razonamiento de los soldados que están con Pérez del Álamo, ¿no? Y es bastante allí se van concentrando todos los partidarios de la sociedad secreta y de Pérez del Álamo y va reuniendo entre unos 21.000, 20.000 a 30.000 soldados o comprometidos, de los cuales solamente 10.000 de ellos están armados, que es bastante, una fuerza muy numerosa, ¿no? Sí. Todos provienen pues de la provincia de Málaga, de Jaén y Granada, sobre todo de estos pueblos que están en el centro un poco de Andalucía, ¿no? Esa es la región que los van acercando. Sin embargo, las tropas gubernamentales pues toman un lugar estratégico en Loja para intentar impedir que lleguen más refuerzos, ¿no? Y durante los 4 o 5 días que están en Loja hay muchos combates. No se dice mucho, pero Pérez Álamo sí cuenta que todos los días hay luchas, de las cuales hay una muy importante el día 2 de julio en el que hay una batalla de 8 horas y consiguen triunfan nuevamente los rebeldes y digamos que provocando la retirada gubernamental de Dos Leguas, ¿no? Los tropas del gobierno se tienen que retirar un cacho de terreno, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las tropas gubernamentales, al darse cuenta de que la situación es muy complicada, deciden preparar un asedio y un asalto con artillería. Y eso asusta mucho a la población lojeña, que simpatizan con la causa de Pérez del Álamo, pero cuando se ven con la situación de que van a estar bajo un asedio muy duro, piden a Pérez del Álamo que se retire o se rinda, porque lo van a pasar todo muy mal, ¿no? Y Pérez del Álamo se da cuenta que tiene que irse de Loja, él no quiere el mal para la gente de allí, y él tiene que preparar una forma de marcharse, y es complicado porque están cercados por las tropas gubernamentales, y es muy interesante leer lo que él escribe. Esto sí lo he escrito yo exactamente, porque me gustó, a mí me ha emocionado mucho el libro, ¿no? Sí. Dice: las fuerzas del gobierno estaban escalonadas el día 4 alrededor de la ciudad en las direcciones de Málaga y Granada, ocupando la carretera que une estos dos puntos y que atraviesa por Loja, impidiendo así que se unieran más comprometidos. Yo ocupaba la ciudad y la sierra de Loja y del Hacho, que miran respectivamente al este y al oeste. Era necesario ocultar al brigadier Serrano del Castillo mi movimiento de retirada para que no lo impidiese apoderándose de la sierra, arrojándome a la llanura y acuchillando a mis gentes con su caballería. Al efecto hice desplegar en guerrillas a un batallón ante las fuerzas del brigadier Serrano, y este, creído de que yo le iba a atacar, hizo un movimiento de concentración hacia la carretera, debilitando así las fuerzas que vigilaban la sierra. Entonces efectué mi retirada por las cañadas del Confín y del Torilejo, ordenando a las guerrillas que habían causado aquella feliz diversión al enemigo que se replegaran sobre mi retaguardia. Y así lo hicieron brava y serenamente. En vano pretendió el jefe realista cortar mi retirada apoderándose del cerro del Fraile. Nuestro fuego nutrido y certero lo obligó a desistir de su intento. Así consiguen hacer una maniobra militar los militares no pudieron hacer nada y pudieron marchar. Esto, todos los historiadores que han hablado de la sublevación de Loja lo ven como una muestra y un ejemplo de la disciplina y del. Sí, porque siempre estas cosas siempre se plantea lo mismo. Sí, la gente estaba allí, no sé qué, pero no, siempre se plantea que las milicias, el pueblo, cuando se toma las armas, es una cosa indisciplinada, no hay forma de. Y ahí se ve una maniobra totalmente disciplinada, totalmente orquestada, precisamente para salvaguardar a todo el mundo y donde son capaces de superar un ejército regular totalmente disciplinado. Hombre, yo creo que el fenómeno del bandolerismo, si lo queremos llamar y tal, que también estaba presente en la zona desde hacía mucho tiempo, yo creo que la gente tenía que haber bastante gente que estuviera familiarizada con el uso de las armas y con las técnicas de guerrilla, por así decirlo, porque no hay que olvidar que hasta, o sea, vale que habían pasado a lo mejor 50 años desde que habían sido la guerra de, no, la guerra del francés, la guerra de independencia, pero bueno, ya aún así habría gente que lo habría vivido, ni que fuera de adolescente, los más mayores, los ancianos, y algo de memoria quedaría. Sí, yo cuando hablábamos cuando hablaba Fran sobre las sociedades secretas, precisamente pensaba en eso, en que posiblemente habría gente ya con cierta edad que de muy jóvenes sí habían vivido la lucha de guerra e independencia contra las tropas francesas napoleónicas y que precisamente habrían trasladado todo ese conocimiento de lucha, de, claro, de moverse de forma clandestina, etcétera. Es lo que se ve en la experiencia de las partidas de bandoleros, ¿no? De esa zona central de Andalucía, que muchos de ellos era gente que tenía experiencia, ¿no? Con las armas de la época de la guerra. Yo quería solamente también leer algunos puntitos que me han gustado de un libro que antes estaba mencionando, que han editado hace poco, el Ayuntamiento de Loja, la Fundación Ibn al-Yatib, que bueno, el nombre pues no, es muy sencillo, es Rafael Pérez del Álamo, 150 aniversario de la Revolución de Loja. Y bueno, hay un historiador, creo que es británico, se llama Whit Thompson, que hay un, bueno, es muy interesante, ¿no? Algunas descripciones que hace para la gente que no interesa la historia social, ¿no? Que cuenta: los 5 días que duró la ocupación, las barricadas estuvieron constantemente supervisadas por compañía de amotinados. Sobre ellas se colocaron estandartes, en particular sobre la barricada en la puerta de Granada. Durante 5 días, las barricadas sirvieron a los amotinados de punto de encuentro, de recreo y para escuchar música, para saludar la bandera demócrata, comer, dormir y en ocasiones intercambiar disparos con las fuerzas del gobierno. Cuando no se encontraban de guardia en las barricadas o controlando los puestos avanzados en la sierra o fabricando armas, porque durante el primer día de la ocupación se requisó a la Administración de Rentas y el Estanco Real de la Pólvora de forma pacífica, junto con un vagón cargado de barras de hierro que viajaba en dirección a Granada, las cuales los herreros de Loja convirtieron en hachas de pica que se acoplaron a pesados garrotes para así armar a los que no portaban armas de fuego. Un testigo de la época describe cómo 100 herreros trabajaron sin parar fabricando garrotes, picas, espadas y lanzas. Pues bien, cuando no se encontraban en esos menesteres, o desfilando por la ciudad detrás de Pérez, Calvo y Narváez, costumbre adquirida cada mañana y cada tarde, los insurrectos se sentaban en mesas de caballetes en la carrera, donde se sirvieron comidas durante los 5 días de ocupación. Muy interesante, porque tú has mencionado las actas del ayuntamiento de Loja, que se preocupaban por el aprovisionamiento, pero no hay que olvidar que finales de junio y principios de julio era época de siega. Entonces lo interesante es que había trabajo. Y de hecho, una cosa que mencionaban era que al principio Pérez del Álamo había ofrecido a los socios, a la gente que participara, a todos los que se enrolaran en la revolución, un sueldo diario de 5 reales. Sin embargo, como fue difícil conseguir el dinero, cada día se postergaba el satisfacer tal ofrecimiento, y a cambio pues le daban comida, toda la comida que quisieran. Y dice que, bueno, que un corresponsal de Granada en aquella época dijo que, bueno, que a la gente tampoco le importaba tanto cobrar o no cobrar, porque en aquella época, como había trabajo, pues el dinero era lo de menos, ¿no? Yo creo que me gusta esta descripción porque transmite la emoción que se siente al participar en una cosa así, ¿no? Y que yo creo que eso tuvo que marcar muchísimo a la gente que lo vivió. Y sin duda eso para mí sería un ejemplo de por qué luego, años más tarde, no mucho tiempo más tarde, nos vamos a encontrar que Loja es precisamente de las zonas de Granada donde más fuerza tiene la Primera Internacional, donde más núcleos salen, y es uno de los bastiones, por así decirlo, del movimiento obrero y campesino granadino. Claro, me ha hecho gracia porque la descripción que ha hecho de cómo estaban ocurriendo estaba recordando las descripciones de la barricada en la Comuna de París. Son muy similares. Son muy similares. Claro, de forma, tenemos que pensar que con 6.000, o incluso no, 20.000, 30.000 personas metidas en Loja para el tema de la lucha, y siendo, como dice Quique, pues temporada de siega, y que, bueno, el acta de ayuntamiento, como otro, como los historiadores que escriben libros, son un documento más o menos oficial, algo así, pero lo más seguro es que la digamos que los miembros de la partida, o sea, los miembros de la, bueno, digamos, los luchadores, seguramente participarían en los trabajos agrarios, o sea, claro. Los trabajos del campo seguro que participaron, y que seguramente fue un trabajo colectivo, sí, seguramente, sí. ¿No? Algunos historiadores sí hablan de que se cultivizó la tierra en Loja. Decirlo así, yo creo que puede ser mal interpretado. No hubo una cultivación de las propiedades, sino que sencillamente, de una forma natural, se participó en los trabajos del campo que había, y ya que estaba ahí la población pues consumiendo, sí, pues sí. Apoyar al resto, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, había que ir a sacar, pues si hubiese secado, porque encima, uh-huh. Cuando la gente que están acostumbrados a trabajar ven que el trabajo en el fondo va a ser en beneficio de todos, se hace, uh-huh. Y punto, ¿no? Se uh-huh. Le da tanto. Claro, de mismo modo, la población lojeña, que no estaba en principio comprometida con la sublevación, seguro que también participó en la lucha. De hecho, Pérez Álamos, cuando continúa el relato de su revolución, él dice que cuando salió de Loja ya sus fuerzas fueron muy minadas, ¿no? O sea, eran fuerzas ya mucho más débiles de lo que estaba antes dentro de Loja, y eso seguramente porque el apoyo local no estaba ahí y se hacía notar menos, ¿no? Luego ya, en realidad, que lo he contado, después de que salieron de Loja el momento estuvo muy débil, el propio Pérez Álamos lo dice, y decidieron ir a Granada capital para reanimar esa revolución, ese movimiento social, ¿no? Que habían hecho, con la mala fortuna en que se encontraron con las tropas gubernamentales en medios, y ellos pensaron al principio que tenía ventaja, porque Pérez Lama también lo dice que entre sus tropas había gente que habían estado en el ejército, eran licenciados, y que bueno, pues ya existían formas de reclutamiento de la población local para alguna batalla, no solamente de la Gran Independencia, sino lo que es el reclutamiento que de vez en cuando tenía, sí, el ejército, ¿no? Uh-huh. Eso pues afectaba a gran parte de la población, pero de todas formas a mí siempre me ha gustado decir de que una persona que nunca ha estado en el ejército tampoco es un tonto. Si ves que el líder o una persona o un compañero te dice que haga esto y se ve con sentido común, o que hay una maniobra muy complicada, es natural que tú lo sigas, porque hay que hacerlo. Estás viendo que él tiene más experiencia en el tema y está en una movida donde te está jugando. Incluso también lo que es la presión colectiva, ¿no? Digo, sí. No voy a obstaculizar una maniobra compleja por un interés personal mío, ¿no? Entonces es fácil de seguirlo, ¿no? Y de ahí viene un poco la explicación de que una gente muy supuestamente que eran chusma, al final pues hicieron estas cosas. De hecho, Guichot dice eso, ¿no? Dice, Pérez de Álamo fue un gran líder porque consiguió controlar a la chusma, que eran muy gente dada al saqueo y todas esas cosas. No, no hay que olvidar que la revolución fue 10 años antes de la Comuna de París, ¿no? Claro. Y que se vivieron, y que incluso en la propia, lo que fue la revolución cantonalista, en muchos momentos se vivieron a partir de 1868, pero sobre todo a partir de 1871, 72, 73, se vivieron momentos en los que sí se produjeron saqueos, y en el caso de Loja no sucedió eso. O sea, que... Claro, de hecho, Pérez Álamos lo dice en su libro, dice, yo quiero contestar al señor Guichot porque ha insultado a los revolucionarios y a los sublevados, porque no eran gente dada al saqueo ni nada de eso, eran personas nobles y honradas, y yo como líder no tuve que hacer ningún esfuerzo para controlarlo, que eso es un mito que han dado los historiadores. Habría que saber de dónde cobraba el señor Guichot ese. No, solamente era un historiador, pero como muchos historiadores de la época, con muchos prejuicios, suelen tener un prejuicio de la población como si fuesen chusmas, ¿no? Yo también tengo aquí otros historiadores que son también historiadores de aquella época, así de un corte un poco liberal y estas cosas, ¿no? Pues está Constancio Bernardo de Quirós y, bueno, Juan Díaz del Moral, ¿no? Que ya es un poco más comprensivo, un poquito más, pero tampoco mucho. Y son personas que, bueno, aparte de que piensan que básicamente los campesinos son un peligro con patas, tienen perjuicios extraños, ¿no? Algunos de ellos incluso defienden un poco la frenología, son un poco racistas en muchos factores, hablan incluso de la influencia del clima, ¿no? Porque todas las revoluciones son en julio o en verano, ¿no? Y eso es porque calienta la sangre, la gente se enfada, ¿no? Díaz del Moral habla del in vino veritas, ¿no? De por qué la gente era anarquista, comunista, y porque se va a las tabernas y borrachos se encienden y empiezan a decir burradas, y al final pues la ideología que impera no es la suya, ¿no? Que es la liberal, ¿no? Que es la más inteligente, sí, sino que... Eso. De hecho, Pérez del... curioso, ¿no? Díaz del Moral, ya hablando de en su famoso libro de historia de las agitaciones campesinas andaluzas, cuando te describe a lo mejor... pues insurrecciones como la una que hubo en Montilla, por ejemplo, te la describe como una gran borrachera, ¿no? Básicamente su descripción de la insurrección es como una gran borrachera, ¿no? Gigantesca, en las que y como que muchas de las de estas insurrecciones consistían en eso. Yo la revolución de Loja, la insurrección, la sublevación, como queramos llamarla, va a llamar la revolución. Porque ahora sí, eso leo una parte muy bonita del libro de Pérez del Álamo. Venga, léela ahora. Sí, ah, sí, sí, sí, mira. Capítulo 6, Revolución de Loja, que es quizá el capítulo más importante porque es donde relata casi todos los hechos, ¿no? Y dice, antes de pasar más adelante y con objeto de prevenir que algunos pudieran calificar de pretenciosa la calificación que me permito dar a los sucesos de Loja, debo decir que yo entiendo por revoluciones aquellos movimientos que pacífica o violentamente, con éxito o sin él, hacen los pueblos para remover obstáculos que se oponen a la sustitución de un sistema político o social por otro. Y en mi entender, son motines o insurrecciones aquellos movimientos violentos que no tienen otro objeto o resultado que un cambio de personas en la gobernación del Estado. Formuladas estas definiciones y atendiendo a lo que llevo expuesto y a lo que aún me queda por exponer, se comprenderá fácilmente que los sucesos de Loja tienen el honor de una revolución. Entonces, la definición está bien, sí. Quizá a lo mejor no, a un nivel científico no sea exacto del todo, o quizá los sucesos de Loja hay que matizarlo, pero yo creo que por un homenaje a Pérez del Álamo debemos llamar a esto hoy, en el día de hoy, Revolución de Loja. Efectivamente. Yo también, simplemente para ir cerrando por mi parte, la Revolución de Loja. Hay una cosa que decía, en su momento se dijo que el movimiento de Loja había sido comunista en sus soldados y democrático en sus jefes, ¿no? En el sentido de que bueno, que ahí sí se percibió en su momento algo que fue detectado por Bakunin, ¿no? Un poco, ya por aquella fecha ya había sido detectado por bastante gente, incluso por Marx también, ¿no? Que es la idea de que existía una falta de autonomía de los campesinos para llevar a cabo sus propias aspiraciones, ¿no? Y que eso, con el paso del tiempo, iba a llegar a, bueno, a que realmente se crearan organizaciones de clase que agruparían a los campesinos en la consecución de sus intereses, ¿no? Puesto que, precisamente como antes mencionaba Fran, si su interés era económico, era poder tener un acceso a la tierra, y veían o podían ver que, quizá no en el caso de Loja, pero en otros casos, que bueno, que podían ser traicionados, ¿no?, por parte de la burguesía que estaba acaudillando esos movimientos, que lo importante era lo que pues quedó plasmado en el manifiesto comunista, ¿no? Es decir, que la emancipación de los trabajadores era obra de los trabajadores mismos, que es una forma que se tuvo de resumir una idea, yo creo que ya flotaba en el ambiente de muchísima gente en la Europa de aquellos años, ¿no? Que era la idea de que entre las clases y que entre las bases y los dirigentes no debía haber tantas diferencias sociales, sino que los trabajadores estaban capacitados, y cada vez más lo fueron demostrando, para crear sus propias organizaciones. A mí me gustaría, a lo mejor, terminar con una frase también de Pérez del Álamo que muestra un poco su madurez ideológica, ¿no? O bueno, cuál fue su última etapa, ¿no? Y es cuando explica que la República Federal resuelve la mitad del problema de los actuales tiempos. El depurado socialismo de la internacional resolverá la otra mitad. Aquella emancipará a las provincias, dándole su autonomía. Este salvará a los pueblos, creando la veredad armónica en la unidad del mundo. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Con esta música queremos recordar hoy nuestras historias de lucha social a unos compañeros luchadores antifranquistas que murieron el 26 de marzo de 1944. Ocurrió en Granada, en la calle Piedra Santa. Morían asesinados Antonio Beltrán Medialdea, Manuel Terrón Ballesteros e Isidoro Gómez Pérez. Eran miembros de la agrupación guerrillera que lideraba Velázquez Murillo y que estaban por esas fechas intentando sobrevivir y mantener la lucha contra el franquismo. Fueron cercados en un prostíbulo de la calle Piedra Santa y murieron combatiendo, donde también murió un policía. Por eso, con esta música hemos querido recordar a esos compañeros que murieron, pero no pudieron ser vencidos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hay mucha expectación entre el ambiente en el que me muevo, sobre todo laboral, por lo que ocurra después de las elecciones del día 22. Sinceramente no tengo mucha fe de que una papeleta un día en una urna tenga más peso que la lucha continuada y la denuncia el resto de los 365 días del año. Como soy de los que está luchando el resto de los 365 días del año, no me planteo muchas expectativas sobre el día 22. Desde luego no soy partidario de aquel refrán que decía mi abuelo, de que Dios nos guarde a nuestro corregidor y no nos mande otro peor. Es verdad que cualquier cambio puede ser a peor, pero quizás peor que estos tendrían que esforzarse mucho los nuevos, desde luego. No quiero con esto que nadie que oiga piense que le estoy animando a que vayan a votar a ningún color o a ningún colectivo concreto. Sí creo que las instituciones se perpetúan a sí mismo y que si lo único que vamos a hacer es cambiar la persona que dirige la institución, es posible que la institución termine cambiando a la persona de aquí a meses o pocos años. Por eso que creo que hay que derrocar esas instituciones y construir cosas diferentes y nuevas. Cosas diferentes y nuevas que el otro día escuchaba a algunas personas que comentaban, decían que a principios del siglo XX CNT era la seguridad social de los trabajadores. Y si lo piensas, era así. Esos sindicatos, esas asociaciones de trabajadores ponían el poco dinero que tenían en común para hacer para ellos y para los que se unieran economatos, bolsas de resistencia médica. Cuando los estados han cogido eso y lo han gestionado ellos mismos y lo han convertido en institución, la hemos cagado los trabajadores. Esas instituciones han pasado dinero a algunos sindicatos que han decidido venderse y hacerse instituciones también. Ahí están los sindicatos mayoritarios. Dispuestos a cualquier cosa por ganar dinero y por perpetuarse. Como instituciones que son. El tema de fondo está en quién creemos las personas, en las personas o en las instituciones. Muchos se quejan de que las instituciones están prostituidas. Pues no seáis tontos, y no las apoyéis. Desde luego yo, equivocado o no, seguiré creyendo en las personas, apostaré por ellas y seguiré votando el resto de los 365 días del año. Y hasta aquí el programa de hoy. Os informamos de que hemos conseguido que otro compañero historiador más se agregue al grupo que va a colaborar en la sección de En Granada se hizo. Cadenados grises, basta de... Quizás esto nos permita que algún día nuestro programa llegue a su mayoría de edad. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Os recordamos que si queréis intervenir o colaborar, podéis hacerlo mandando un correo electrónico a hoydesdeaqui@reseud.net. Apretándole un brazo que aún no era polvo, todos seguirán. También esperamos que los temas que hemos tratado sean de vuestro interés. Tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que... Salud y anarquía. Hablo para todos, alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.